La noche se pone fría, el baile ya está caliente, por el ritmo de lambada se vuelve loca la gente. La noche se pone fría, el baile ya está caliente, por el ritmo de lambada se vuelve loca la gente. Ritmo de lambada, noche de lambada, ritmo de lambada, ritmo que no falla, ritmo de lambada, noche de lambada, ritmo de lambada, ritmo que no falla. Aquí muere.